ha sido tú mi único amor, mi amante perfecta. No he podido encontrar a alguien como tú que calmará mis ganas. Desnudaste aquí con miedo a que yo descubra tus pechos y volver a ser como antes fue, dos cuerpos bien calientes que tan solo con tocarse llegaban a mojarse una y otra vez. Solo ha sido tú mi único amor, mi amante perfecta. No he podido encontrar a alguien como tú que calmará mis ganas, que me arranque la ropa como hacías tú y tirarme a la cama. No he podido encontrar a alguien como tú que calmará mis ganas. ¿Será que jamás voy a encontrar a alguien? Cuerpo pide a gritos que desnuda estés aquí, con miedo a que yo descubra tus pechos y volver a ser como antes fue, dos cuerpos bien calientes que tan solo con tocarse llegaban a mojarse una y otra vez. Solo ha sido tú mi único amor, mi amante perfecta. No he podido encontrar a alguien como tú que calmará mis ganas, que me arranque la ropa como hacías tú y tirarme a la cama. No he podido encontrar a alguien como tú que calmará mis ganas. Y por siempre serás mi mejor amante.